Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es el episodio número 137, grabado el miércoles 31 de octubre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Killer Tico Man. Hola. También tenemos para acá a El Malotarcus. Buena ni. Y tenemos a Julius. No, mala ni. Mala ni. Y bienvenido, Julio. Si no sé, Julio, acércate más. Gracias. Bárbaro. Échela, por favor. Y teníamos. ¡Ay, gracias, Omar! Ya te salió. Gracias. Con voz de Benito Bodoque. A mí nadie me respeta. No, ese es mandíbula. A ver, pues. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a este episodio especial de miedo. Con COVID. Violines, vaya, violinista, por favor. Sí, ya. Britomán vino del Hombre Invisible hoy. Invisible y mudo. El mudo invisible. Así es, señoras y señores, feliz Halloween. Espero que la estén pasando súper, súper bien. Halloween. Por eso tenemos el día de hoy, para los que nos están viendo en Ustream, ven la mascarita ahí de gatillo. La cara de gato. La cara de gato, el pussy. El pussy de Omar. Ahí está viendo. Pueda que yo casi así llama pussy face. Bueno, ese es el pussy face. Y ahora vamos a quitar esos efectos milagros de la tecnología. Sí. Deja las llamas, por lo menos. Están, sí, hay unas llamitas ahí que hemos puesto ahí. Y las dejaremos para que ustedes puedan ver. En este momento. No, perdón. Okidoki. Es para simbolizar el calor que hace en el estudio. Calor humano. Yes. ¿Sí? Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Aquí está el programilla este para quitar la cara de gato. Queremos, amigos, vamos a leer unos cuantos emails que hemos recibido y los cuales tenemos acá y les daremos lectura en este momento. Sería bueno darle volumen. Ahí está. De nuevo, gracias a Rampage por la cancioncita de los emails, que siempre la usamos. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Israel Mendoza y nos pone: Geekos, solo quiero compartir que este fin de semana fui al cine a ver una película que llegó acá a México que se llama Los Seis Signos de la Luz. Es una historia de fantasía al estilo Aragorn, Señor de los Anillos, etc. A excepción que, la verdad, para mi gusto, esta película es una mierda. Es una mezcla entre El Señor de los Anillos y El Quinto Elemento, y pues me arrepiento de los $4 que gasté. O sea que sí se parece a Aragorn. Ajá. O sea que... Sí, son hermanas. No sé si ha llegado a El Salvador y si ya la vieron, pero me gustaría que dieran su opinión. ¿Cómo se llamaba la película? Se llama Los Seis Signos de la Luz. Ajá, ok. No sé. ¿Cómo se llama su opinión? Si no la han visto, la verdad, no se la recomiendo, pues es una historia muy predecible, muy, muy rápida. Y la producción está de fregada, la verdad. Bueno, no sé si alguien comparte mi opinión. Geekos, sin más por el momento, es todo y me despido atentamente. Y Lupo, saludos de Cabos, México. Así que me hermano. Aquí no ha venido. No ha venido, esperamos que no venga. Y si viene, terminaremos dando un review así. Nuestro amigo Benino Mandujano también nos escribe y nos pone: amigos, les mando una muestra de las primeras imágenes de Wanted. Para mí se ve de poca. Dicen que el trailer saldrá la próxima semana. ¿Trailer? Ahí viene el trailer de Wanted. Viene de Empire Movie News. Así que ahí vamos a poner el enlace para que puedan ver ahí la primera. El primer trailer de esta película Wanted. Por cierto, ¿quién es The Wanted? ¿Cuál es la onda de Wanted? Parte de las noticias. Ah, bueno, ok. Abdiel Lugo también nos escribe y nos pone: hola, geekos desde México. Los saluda su amigable vecino Abdiel Lugo. Escuché que en su próximo podcast hablarán de webcómics y decidí enviar los que conozco. Así que aquí tenemos varios. Tenemos un puño, por cierto. Una gran lista que tengo ahí. Así que vamos a tener que hacer bastante research. Agradecemos. ¡Salud! Agradecemos, subí en la calefacción que te está refiriendo. Sí. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos han escrito con mandándonos sus favoritos webcomics. La lista está enorme y vamos a tener que en realidad hacer bastante research para poder dar algo que está bueno. Y se ríe. Ajá. Es un chiste interno. Dice aquí, bueno, son pocos los tres, pero son muy buenos. El primero dice es Loli Loves Venom. Este trata de Loli, que es una niña que por azar del destino termina adoptando el simbionte favorito de todos. Así es, Venom, matado de la risa. Okay. El segundo, De los que he visto, o sea, tal vez guardamos las links para el episodio de webcomics. Sí. Pero eso sí, he estado viendo un gran número de los links que nos han mandado y hasta ahora no he visto uno que no me haya gustado. Ya. Así que, bien, ahí por la mara. Ese Loli Loves Venom se oye bien, ¿no? Ese no lo he visto todavía. Sí. Bueno, el otro es Sinfest, que es un cómic bueno. Léanlo, son muy buenos. Solo digo que entre sus protagonistas está Dios, el Diablo, Buda, entre otros muy, muy buenos. Ok. Que... hay que leerlo con mente abierta. El último es uno famosísimo que se llama Penny Arcade. Penny Arcade. Ah, no, ese es famosito. Sí, sí, es un cómic muy bueno para aquellos amantes de videojuegos y para los que no, también. De este cómic, particularmente, les envío este que hace referencia al refresco de Master Chief. Aquí nos manda un enlace. Por cierto, todos los enlaces de estos, de los webcomics, no los vamos a poner, pero los vamos a poner todos juntos cuando hagamos el episodio de los webcomics. Como dos posts, vamos a entrar. Va a ser enorme, pero está bien. Bueno, espero sus comentarios sobre estos cómics. Por el momento, se despide su amigable vecino, Abdiel Lugo. Postdata, Master Chief Rules. Postdata y los Kikos también. Y postdata, Chazam. Bárbaro. Y con eso llegamos al final de los emails que tenemos. Los demás hacen demasiada referencia a webcomics, así que esos los vamos a guardar para el episodio de webcomics. Gracias, amigos, por estar ahí. También queremos agradecer a todos los que están votando por nosotros. Les recordamos que hoy es el 31 de octubre. No solo mañana es Halloween, sino que también es el último día del mes de octubre. Por favor, amigos, vayan a Podcastal y voten por nosotros. Es más, por lo menos aquí en Hora del Salvadoreña ya son las 10. Yes. O sea que en unas 2 horas más ya podrán votar. Ahorita son las 8. No, yo sé, son las 8, pero creo que está 2 horas adelantado el servidor de... Ah, de Podcastal. Entonces incluso antes de la medianoche pueden empezar a votar. Es hora costa este. Hora del este. Nice. Que por cierto cambia el domingo. Ah, ya sé, sí. O sea que si tienen programado el VHS para grabar La Mujer Biónica, Heroes, hijo, todo eso, agárrense que viene el cambio de hora. El cambio de hora tienen que mover una hora más tarde todo. Si su país no cambia. O mire, empiezan a grabar desde las... No, es una hora más tarde. A partir del próximo lunes. Agarró fuego, Tarcos. Agarró fuego mi pelo. Ya. Ya no tengo. Una sola llamita, chiquitilla. Sí, llamada de tus. Llamará de Tusa. Así es, amigos. Así que, bárbaros, esténse atentos. Voten por nosotros ahí en Podcast Alley. Con eso damos por cerrado oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Y pasamos al siguiente tema que, tradicionalmente, si son verdaderos fans de los Kikos, ya saben qué es lo que viene. Y eso es. Noticias de comics. O sea que nadie sabía que venía. Browsing Porn with the Geekos. Entre el Browsing Porn logramos hallar varias noticias. Yes, adelante, te comen con las noticias de cómics para esta semana. Pues hay varias noticias ahí relacionadas con los con películas basadas en cómics. Una de esas que estaban anunciando era que Flash parece que ya le agregaron un director al proyecto. Este director es David Dobkin. David Duchovny. No, Dobkin. Dobkin. Ajá, él está para dirigir la película de Flash. Este chamaco, al parecer la película va a estar basada... ¿La película de? De Flash. No, pero el que corre. Va a estar basada en la película de la Liga de la Justicia. O sea, va a ser como el mismo personaje de esa película. Le van a dar como seguimiento en las películas de Flash. Entonces, el personaje parece que va a ser Wally West. Y hay rumores de que la película de la Liga de la Justicia va a empezar con la muerte de Barry Allen y que ahí va a tomar el uniforme de Flash Wally West. Entonces, para esta película va a ser Wally West, la película de Flash. David Dobkin estaba viendo en Wikipedia. Te interrumpo. En la historia original, cuando muere Barry Allen, Wally West ya tenía poderes, ¿verdad? Sí, ya tenía poderes. Él había sido Kid Flash por un buen tiempo. Sí. Entonces él simplemente cambió de uniforme. Okay. El chamaco este, Dobkin, supuestamente está ahorita con Flash. Antes de eso, este fue el director de Shanghai Nights. También fue el director de Wedding Crashers. Yo, según veo, no ha hecho así como muchas películas de superhéroes, digamos. La que más se le podría acercar, tal vez Shanghai Nights. Uh-huh. Para esta Navidad va a salir con una que se llama Fred Claus. Que al parecer es una película con Vince Vaughn que trata sobre el hermano de Santa o algo así. Ya vi la extra, sí. Nada memorable. Se ve olvidable. Ah, sí, sale Paul Giamatti también. Es un chavo que... Paulo Giamatti. Buen actor, el de... Sale Sideways. Lady in the Water. Oye, la de... No es el que sale en Sideways. Yeah. Uh-huh. Ah, ese ya, mismo. Ya. Sí, salió en El Ilusionista también. Y salió también en... Ah, en El Ilusionista también. En Private Parts de Howard Stern. La otra es que el amigo de Flash, que es el Linterna Verde, también ya tiene un subdirector y todo. Este chamaco, ¿cómo se llama? Greg Berlanti, esta va a ser, sería su segunda película. O sea, la segunda que dirige. Cuidado, sí, segunda película que dirige este chamaco. Es la primera fue El Club de los Corazones Rotos. ¡Ay! Así que cuidado para la DC. ¿Qué le pasa a la DC? Cuidado, o sea, la DC. ¿Cómo se las está jugando? Fíjate. Ah, mira, están jugando. Entonces, se han propuesto quebrar la compañía. Sí, hombre, quieren que la gente lo ridiculice por años y años. O sea, como que la maldición de la Marvel de hacer películas choleras se ha trasladado a la DC. Han tenido buen éxito con Batman. Yo les deseo lo mejor realmente para la Liga de la Justicia. Ojalá que salga bien todo. Sí, porque todos queremos ver una buena película de la Liga de la Justicia, pues. Pero así como se ve la cosa, no pinta bien, no pinta que va a ser. Cabal, voy con bajas expectativas. Yikes. Este chavo Greg Berlanti, sí, he estado viendo y cabal, solo eso ha hecho. Pero al parecer ha trabajado como productor ejecutivo de varias cosas, como por ejemplo la serie de televisión Everwood. Y esta otra que se llama Brothers and Sisters. ¿Qué más? Jack and Bobby. Fue productor ejecutivo, perdón, de Dawson's Creek. Así que sigue pintando buenísimo esta movie. Ay, Dios mío. ¿Qué otra película tenemos aquí? A ver si nos sube la moral. La otra es que La Mujer Maravilla ha sido suspendido, el proyecto de La Mujer Maravilla. Lo cual es tal vez hasta una lástima. Estamos viendo una foto de una chava que iba a ser la posible Mujer Maravilla. Se una buena candidata. Una modelo. No, Reagan, ¿qué se llama? Megan. No, Megan. Megan algo. No Fox. No era Megan otra Fox. Megan. Pero le bien, hacía competencia a la original. Se veía bien Megan. Bien Megan Fox. Pero así más adultita. Más madura. Pues sí, perdón. Entonces, según dice Joel Silver, que es el que ahorita está como viendo ese proyecto, la han suspendido para mientras le están dando, la Warner le está dando prioridad a la película de la Liga de la Justicia. Pero, y qué barba, o sea, ¿qué les cuesta producir dos películas al mismo tiempo? Imagínate. Es la Warner, es una pobre compañita chiquita sin pisto. Ah, bueno. ¿Cuál es? Bueno, de ahí ya va a salir una película que se llama I Am Legend. Con Will Smith. I Am Ninja. No, I Am Legend. I Am Legend. No, no es esa. Lo siento. Esta película es por Will Smith. Está basada en... Oh, no, Will Smith. Sí, me he calmado. A veces hace buenas cosas. Está bien, pues, ¿no? Está basada en un libro de... En busca de la felicidad, por ejemplo. Se llama Richard Matheson. Déjame ver a Wikipedia, que todo lo sabe. Este libro fue escrito en los años 50 y trata de... 1850. No, estaba cuando le escribieron en 1950, la película estaba basada en el futuro, que para ellos era 1976. No veían la época del disco, o sea, no existía eso en ese futuro. Menos mal. Había habido una super epidemia, no era el disco, sino que era una epidemia que hacía la gente que desarrollara síntomas como vampirismo. O sea que esta creo que fue la primera o de las primeras obras que no explicaban el vampirismo como algo místico y mágico, sino que basado en ciencia. O sea, era una, más de ciencia ficción. Right. O sea, era un virus que a la gente le daba dependencia en la sangre, les trastornaba la mente, entonces los hacía más irracionales. Entonces solo hay una persona que se ha escapado de esa plaga, que es inmune a esa plaga. Y era Charlton Heston. Hubo una versión de Omega Man, una versión de este libro que solo que le pusieron de Omega Man. Y el virus. Mira, el caso no parece. Y sí, ¿quién lo vio? No solo sabe dibujar. Sí. los síntomas, como. Bueno, le cambiaron un verbo de cosas, porque ahí los síntomas eran albinos todos. No sé. Les gustaba chupar. Y no sé si chupaban sangre. Pero solo chupaban. ¡Oh, espérate! Chupaban albinos, ¿te decimos? Bueno. Pero por esta pajilla. El libro está basado en... desarrolla la historia, perdón, en Los Ángeles, California. La película está en Nueva York. Uh-huh. Bueno, la cosa es que esta movie... para promoverla, está producida y dirigida por Ridley Scott. Okay. Parece que ya han sacado un cómic relacionado, promocional para este movie. Un cómic promocional para la movie. Y también, según estaba leyendo acá, el cómic lo publica la DC, por cierto, y Vértigo. Uh-huh. También estaba viendo que en Second Life tienen un como juego virtual. ¿Cómo se llama? Dice aquí, en octubre de 2007, Warner Brothers lanzó el juego multiplayer online, I Am Legend MMO. Survival. Mira, I Am what? I Am Legend, / Survival, en el mundo virtual Second Life, dice aquí. Ya, yeah. Okay. Mira, y no lo he visto, o sea que no, ¿no te suena a ti o no tendrás ahí popular detalle de otra película de Will Smith donde él hace superhéroe? Alguien que tiene superpoderes. ¿Él hace un superhéroe? No, él es, su personaje es un superhéroe. Ah, no, no, no, no sé. Ya vamos a investigar para mencionarla. Yo pensé que de ese ibas a hablar, fíjate. Fíjate que no. Bueno, también aparte de eso, IDW hace tiempo sacó una adaptación en cómic de I Am Legend. Uh-huh. Y la están reimprimiendo ahorita, es para que la puedan comprar. Son 244 páginas, está basado directamente en la novela, o sea, ahí sí van a ver exactamente la historia como debe ser, o sea, sin cambios, como los hace Hollywood, como tiende a hacerlos, y les va a costar unos $20, así que cuidado. ¿El qué? ¿El libro o hacer la película? El libro. Aparte de eso, estaban viendo el box office de estas últimas semanas. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser un indicador del éxito de 30 Days of Night? Ajá. El segundo fin de semana, ¿correcto? Uh-huh. A ver, es que estaba viendo creo que es el tercero ya y no se veía muy bien. Uh-huh. A ver, 30 Days of Night hizo 1,000,000. Hijo de puta. No, perdón, este es solo el domingo. El domingo nadie va al cine. Hey, aquí está, mira, Smith está haciendo una película que se llama Tonight He Comes. Oh. Bueno, hoy sí, vas a hacer mía. Es de ciencia ficción, no sean mal pensados. O sea que no pasa nada. No, sí. Uh-huh. Bueno. Un superhéroe torturado aterriza violentamente o choca en un lugar de Brooklyn que se llama Chipshed Bay, Bahía Chipshed. Uh-huh. Y trata de revitalizarse a través de conquistando una ama de casa. Uy. Causando caos en la ciudad. Puta, y action, adventure, drama y romance, una combinación bien rara. Qué rara esa movie. Sí. Y sí, pero como, sale la Charlize Theron. Como que ha mezclado un vergo de géneros ahí. Sí. Superhéroe, romance, comedia. ¿Qué no? Para el fin de semana pasado, 30 Days of Night hizo 6.8 millones. Puta, ya casi saca la. Lo, o sea, que invirtieron. La, parece que no, pero ese fue el segundo fin de semana. El segundo fin de semana. El primero hizo como 25, 30. No, hizo 15. 15. Yep. Estaban 6. Pero, fue la, pero aún así fue la más. La que recaudó. Fue más, la ¿verdad? Más taquillera. Fue sí. La más taquillera. Fin de semana pasado y tenemos a Saw 4. Salud. Que esa fue como 30 millones. 30 millones. Un poco más. ¿Y vos has visto alguna película de esas? No, es que esa es... La primera. Esa es torture porn. Pero, no mucho. Pero es más gore que miedo. O es de esas películas clásicas que vos estás así como clavado y... Fíjate que... No, la primera... Tiene gore, tiene sangre, pero es más un cachimbo de suspenso psicológico. Porque no te muestran la sangre de un solo golpe, sino que ves al personaje 5 minutos que está decidiéndose si se corta la muñeca para liberarse de las esposas. Okay. Y esa socazón, que si se la va a cortar o no, es lo que... la muñeca es lo que te tiene... Pero las demás no sé, no me consta, no las he visto, pero la primera es muy buena, le recomiendo. ¿Cuál? So, juegos macabros. Bárbaro, sensei, bienvenido. Hey, por cierto, Trina para el público. Bárbaro. Para la mara que está pensándolo de I am. ¿Cómo se llamaba? Legend. I am Legend en Second Life. Estoy viendo que sí, vos es un juego. Es un first person shooter que podés jugarlo adentro de Second Life. O sea que me imagino que simplemente tenés que buscar el lugar este. Es como un Nueva York que han hecho, fíjate. Y se ve muy interesante. ¿Y ves el otro mar ahí que está jugando? Pues no sé. Tengo que entrar a jugarlo en realidad para ver. No, lo vayas a descargar ahorita que no. No, para nada. Quebrás la grabación. Pero sí podemos, para los que están viendo en la para los que están viendo el video, ahí pueden ver un poquito del trailer. De volada, Second Life es medio complicadón que algo así funcione bien, porque es un massively multiplayer, todo es hecho por las personas. Cayó la oscuridad. Entonces me llamó mucho la atención de que se ve bastante interesante, fíjate, en realidad, para ir a jugar un rato. Claro que se ve que da miedo. Y entonces, más que ahorita está súper de moda Second Life. Sí. Que jugarlo solo también de moda películas de vampiros. Soy leyenda. Soy conejo. Así que ahí está. I am Second Life. ¿Cómo se llama? I am Second Life. I am Second Life. Así que ese es el trailer. I am Legend. Por los que tengan Second Life. Para que tengan personajes en Second Life. Ahí está para que lo vayan a probar. Ustedes. Dos personas en el mundo que tienen. Right. Omar y Tarkus pueden entrar ahí. No, fíjate que yo se me he metido un puño. Y por cierto, Second Life también, CSI New York, sacaron ya un episodio en Second Life. que se quedó to be continued, van a continuar hasta en febrero. En Third Life. Porque la persona se escapó, el que era el asesino. Fíjate que está bien chido. No sé si les cuento un poquito la historia, porque... Sí, está bien. ¿Eh? Está bien, y es un episodio bien chido. Dale, que no tenemos tema, así que cuenta. Fíjate que encuentran a una chera muerta en la vida real, ¿verdad? Encuentran a una chera muerta al principio de todos los episodios de CSI. Pero la chera está disfrazada como un avatar de Second Life. Con el pelo verde... la cara así bien pálida, la ropita pegadita, toda la onda. Medio gótica. Y volando. Medio goth. Y volando. Medio goth. Y estaba dead. Entonces llegan y le empiezan. Fatalmente muerta. Fatalmente muerta. La cosa es que cuando están tomándole las fotos para la del crime scene y todo eso, alguien dice: ¡Ey! Esta chera está igualita a la Venus, no sé qué puya. ¿Quién putas es la Venus? No sé quién. Ese es como la Paris Hilton de Second Life. Es uno de los avatars más como populares, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? La cosa es que... O sea, que siempre sale bol en Second Life manejando carros en la empresa. Y le enseñando el pussy cuando se sale del carro, ¿verdad? Es la Britney. Ah, sí, también. Pero es porque andaba con la... con la Paris. Después le quedó la costumbre, le pegó. Sí, bueno, sí. Eso ya no sabemos. La cosa es que el... empiezan a investigar y la chera esta, supuestamente la Venus, era una, o sea, era súper que popular, conocía un puño de mara y tenía así romantic relationships con un puño de mara en Second Life y aparentemente outside of Second Life. Ah, bueno, eso también. En First Life. Eso sí tiene gracia, porque el sexo en Second Life es como... Entonces la onda No según, creas, porque ya más adelante va a dar cuenta que no es... Es que la onda es esta, supuestamente lo que pasa... Así, quitándole ya toda como dando el super spoiler aquí. Lo que pasa es que el asesino... el sensei de... Sí, el asesino mató a la chera esta... Obviamente, para, el asesino. O era en el juego, y cuando vio que revivió dijo: no, de verdad la voy a matar. No, tiene fíjate que muerto, mató a la chera, bueno, la asesina, porque era una chera, mató a la chera esta para... Estoy gritando: lero, lero, estoy viva. No me dolió. Para apoderarse del personaje de la bicha. Porque la bicha esta tenía... Como era super popular, she was going out con un congressman. O sea, se estaba dando a un congresista. A un congresista. Entonces, este congresista, que también era así, friki, se metía a Second Life y toda la onda. Pero lo hacía bien escamoteado. Porque bien escamoteado. El cabrón. Secretario de él era el que le había instalado Second Life. Para que oye, lo geeko. La cosa es que el chavo este... no pudo resistir que había una chera que era la super chica popular y que no sé qué. Entonces él quería ver qué onda. Y quería salir con ella en la vida real. Y la chera le había dicho que sí, que salieran en la vida real. Entonces la cosa era que, como la asesina sabía que este congresista se iba a tenía un date con esta chera, mató a la chera de la vida real para apoderarse del personaje de ella. Se vistió igual que la chera para ir a matar al congresista. Al congressman. Y qué malo eso. Qué palo. Creo que la termina matando. Y lo mató. Y lo mató. La cosa es que la chera se escapa. Y no la atrapan. Ajá. Y el otro... Entonces... Bueno, y una gran parte del episodio lo hacen adentro de Second Life. Entonces el chero anda con su avatar adentro de Second Life buscando leads. Vos viendo CBS. Como que es McKinima. O sea, vos viendo CBS, así, la serie, de repente, ¡pum! Second Life. Tú, y ahí está buscando el hijo. No, o sea, está buscando muestras de ADN en Second Life. Sí, sí. Anda buscando las pistas en Second Life. De hecho, encuentra un zapato de una bicha y en Second Life. Y con ese zapato va y prueba a todas las chicas. Va a una tienda. A ver quién le queda. No, va a una tienda. De un chavo que tiene una venta de zapatos. Que es el que hace los zapatos. Ajá. Eso pasa en Second Life. Sí existen las tiendas de zapatos y todo eso. Los ojos. La onda es que, bueno, la historia es... La cosa es que... La onda es que esos policías no sirven porque le fue el mal. En este caso se fue el malo. Sí. El show va a continuar, va a tener una continuación en febrero, esta trama, este plotline. Third Life. Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Iba a continuar porque en Warcraft. Yo estaba esperando. No. Porque deberían, fíjate. Porque el pasé el avatar. La según tengo entendido, ahorita lo que han hecho es que han hecho una isla, así como este Days of Darkness, no sé qué puedes. I am CSI. Han hecho algo similar. I am CSI. Y vos podés ir a CSI Greco. Y encontrás una ciudad donde hay un crimen. Entonces vos vas y recoges la evidencia. No, hay un puño de crimen. La cosa es que a medida vas solucionando un crimen, te van dando el siguiente, ¿verdad? Entonces, nunca ganas. Cabal. Pero tenés que recoger la evidencia, entrevistar a la mala, toda la onda, try to solve the crime. Once you solve it, vas al siguiente y así. Entonces han hecho como que un tie-in bien, bien chivo. Entonces puedes jugar. ¿Y te pagan por resolver los crímenes o algo? No te pagan, pero te da... Es que part of the game. O sea, lo que te van dando es que te van dando puntos de experiencia y cosas así. ¿Y para qué jugas vos en la computadora? Es la satisfacción personal de saber que lograste. Dinero. Es que en Second Life hay bastante cosas de dinero. El dinero está bien involucrado en el juego. Sí. I'm a greedy bastard. Sí. Pero bueno, esa es la onda de Second Life. Bueno, es el juego este. Y CSI como que está agarrando un puño de fuerza. Y lo que... La razón por la cual está ganando fuerza es porque Second Life es, hasta cierto punto, es abierto. O sea, es una plataforma. Sí, abierto. Una gran... Es una plataforma en la que vos podés básicamente construir un juego sin tener que invertir en todo lo que normalmente tendrías que invertir para hacer un juego. Así que ahí está. Next. Bueno, ya puedo leer las noticias o... Sigue, o a ver. Ya estuvo, ya. Ya leí todo el sitio en Newsarama. No, fíjate que me tuve que ir a buscar otro sitio porque en Newsarama, verás que no había nada que leer. Yo no sabía que Angelina Jolie sale en la película Wanted. Ah, ¿cómo? Se me olvidó esa noticia. Dale, lee. Ni modo. No, es que solo eso iba a mencionar de la película. Promete. Sí, es basada en la serie de Mark Millar. Ella hace el personaje de The Fox. Ah, The Fox. Fox Mulder. La zorra. Ah. Sí, es la traducción, lo siento. Ey, mira, ¿y cómo se llama la película? La otra película donde sale de diosa mala, bruja mala. Beowulf. Beowulf. Beowulf. Werewolf. Beowulf. Beowulf. Ah, ok. O sea, Beowulf. Ah, Beowulf. ¿Qué estás viendo? O sea, Fox también es una... Beowulf, corre, hijo de puta. Es un documental de Animal Planet. Beowulf. No, hombre, es basada en la historia clásica. Es uno de los pocos de... Pero, escrita por Neil Gaiman. El cine se ve bien chido. Es de los últimos del Crocodile Hunter. Puta. Beowulf. Run, motherfucker. Bueno. ¿Algo más, Tico Man? Yo no. Ok. Para los que ven Los Simpsons o los pueden pedir al señor Torrens, en el episodio del 18 de noviembre, domingo, va a salir como invitados especiales Alan Moore, Alan Spiegelman y Dan Close. No me preguntes quiénes son los otros dos. Sé que están... ¿Cuál es Spiegelman? Art Spiegelman. Ah, ese es el que escribió Mouse. ¿Y Dan Close? Debe haberse escrito otra... Dan Close. S-C-L-O-W-E-S. Clowes. No, ese no me suena. Ok. Fíjate que la historia es que abren una nueva paquinera. Una nueva tienda de paquines. Entonces, de Comic Book Guy, se le están yendo todos los clientes a la paquinera que se llama... Uy, espérate. Me voy a la paquinera de Alan Moore. Este fue el que hizo Ghost World. Híjole. Bueno. Mira, la película es malísima. Yo no sé cómo eran los paquines, pero la película es pretty bad. Ese cómic... Bueno... Pero es Alan Moore y es su voz. Él da la voz original. Entonces, en la nueva paquinera, el que la atiende es un fulano que se llama Milo, o Milo, que es la voz de Jack Black. Entonces, como invitados a la paquinera, a firmar paquines y todo eso para promover el lugar, invita a artistas. Entonces, van a salir caricaturas de Alan Moore y los otros dos, y ellos dando su voz. Y ahí se está yendo toda la mar. Entonces, el comic book guy se las ingenia para tratar de hacer una guerra y jalar otra vez a su clientela. Anunciaron que ya iniciaron el script, ya comenzaron a escribir Spider-Man 4. Uy, Dios. Sony. Lo que se menciona que ¿director? Por el momento los productores son los mismos, Laura Siskin y Avi Arad. Se llama Spider-Man 2 sí. Broadway. Y porque hasta el momento Marvel, no hay Revenge. Ninguna noticia si Sam Raimi seguirá siendo el director o si Tobey Maguire Spider-Man y Kristen Dunst seguirán asociados. No, va a ser movie. Electric Boogaloo. Spider-Man Riverdance. Y ¿sabes The qué? Son of Spider-Man. The Musical. El mismo escritor, James Vanderbilt, está dándole los toques finales al script de Wolverine, la película. Belvedere, ok. ¿Qué más? también está escribiendo algo para DC Comics que se llama The Losers. ¿The Losers? The Losers, perdón. No, Losers, no. Losers, L-O-S-E-R-S. Losers. Los perdedores. Esa es basada en una serie, me acuerdo. Una serie. Una miniserie, sí. Creo. Y creo que es Vértigo. Una serie chiquita. Sí. Una serie de Vértigos. Ok. ¿Qué más? ¡Ey! Miren qué interesante. Miren esto. La revista Variety dice que NBC está poniendo el spin-off de Heroes Origins on hold. La está no cancelando, pero sí la está como suspendiendo. La no cancelando, pero no la va a hacer. y ya ha parado trabajo en ese proyecto. O sea, sí, que no la está cancelando. No. Tal parece que el motivo principal, citan, es la potencial huelga de escritores que se les viene encima a Hollywood. Yeah. Sí, porque no todos los episodios. Hola, ¿cómo estás? Sin embargo, tengo las malas lenguas indican que también es un factor importante que los la crítica ha sido bastante mala para la segunda temporada y que los ratings han sido abismales. Yikes. No ha pasado nada interesante realmente. Fíjate que los últimos dos episodios no voy a decir de qué qué salió. Han mejorado muchísimo. Y entre una de las sorpresas es que ya salió otra fulana con poderes, que es Kristen Bell. Y ya que la conocimos como Veronica Mars. Ya variaron los poderes, porque ya se repitieron algunos poderes. Sí, ya están comiendo. No, siguen repitiéndose. ¿Ah? Siguen repitiéndose poderes. No hay poderes nuevos. Mira, el de la Kristen Bell es repetido. No voy a decir qué. Pero yo creo que lo van a explicar muy. Ser interesante cómo lo. Yo sé que hay una explicación de fondo interesante. Hay capaz otra es la chera que estaba enamorada de Hiro Nakamura. No. La que podía aprender solo. No. No. ¿Spoiler o no? Yo para mí spoiler. No, es el poder. El poder de la bicha. El poder de la bicha. La bicha genera electricidad. Choques eléctricos. No ha salido. Es un Pokémon. Sí, ya salió. Es una Pikachu. No, pero no. Es una Pikachu, sí, es una Pikachu. Pero electricidad no sí, ha salido. Lo tiene. Pirelli que copia poderes. ¿Y a quién se lo ¿cuándo copió? ¿Cuándo le salió? No, pero es en el futuro cuando. No. En el futuro demostró. ¿Vos estás viendo Heroes o no? La segunda temporada no he visto, solo he visto el primero. Ok, pero es que en el segundo sale que Pirelli ya perdió la memoria. Sí, y han pasado en la serie como 3 meses o 4 que no se sabe. ¿Dónde ha estado ni nada? No, está en Irlanda. No se sabe qué ha pasado en la serie. Entonces poco a poco lo están revelando. En el segundo episodio sale que de repente él saca poderes de electricidad. Entonces vos decís, ¿y ese dónde lo sacó? ¿De dónde? ¿A quién se lo copió? Ajá. Y ese es en el segundo. Y en el número 4 o en el salió quinto un mágico poder. Sale esta fulana, la con Kristen Bell, con el poder eléctrico. Es su único poder. Entonces, y embarazada. no que se le note, por lo menos. A no ser que anda un Pikachu adentro y de ahí es donde le viene el poder. Pero por cierto, sabemos que se llama Petrelli, pero por si acaso. Sí, es que ya nos cayeron un par de bandeadas. De veras, sabíamos. Sí, gracias, chicos. es que ya lo decimos tan naturalmente que siento que la gente va a decir esto. No saben nada, no saben cómo se llama el chamaco. Sí, no había reparado en eso realmente. Sí, vamos a hacer un glosario. En realidad es súper natural para nosotros decir que es Pirelli. Pirelli. Y el otro era, ¿cómo se llama? Apu. Que es Mohinder, va. Si nos podemos el nombre. Ya salió el. Solo Hiro Nakamura, lo decimos. El otro, no, ya se repitió otro. Es que la serie se llama Heroes. Ya se repitió. Deja así, sin. El bicho que vuela. Detalles. El bicho que vuela, ya hay otro bicho que lee la mente. Hay otro que se cura también. Pero el que lee la mente le dijo al policía, esa es la primera manifestación del poder, después el poder evoluciona. Ah. Y él le demuestra a quién evoluciona, ¿no? Se hace Pokémon también. El... sí, fíjate, tienen... Se hace Saiyajin nivel 2. ¿Qué otro poder han repetido? Y los latinos, un chavo y una chava que son hermanos. Ah, son epidémicos. ¿Es que son qué? Epidémicos, no tienen su virus que andan matando. Pero no tienen poder. El poder es el virus, creo. Vaya otro con poder. Omar tiene el poder de estornudar. Tiene el poder de esparcir virus. Sí. Hablando de virus y de esparcir virus, estoy jugando el juego este de PlayStation de Resident Evil 4. Ajá. Que es un clásico. No sé, algunos jugaron. No. Yo sí, he jugado los primeros tres. Es medio hostigue. Bueno, por el inventario y todas esas cosas. No, qué? ¿Sabes qué me cae mal del juego? No. Que el hijo puya no puede caminar. Todo el juego va así. Sí. Dale unos pasitos. Pues. De eso se trata el juego. O sea, vas avanzando ladrillo por ladrillo, 16 kilómetros. Cabal, como que si sos viejito arrastrando los piecitos. Como que ya te va a salir, hijo puta. ¡Ay, vete, mano! Y estás en un... Bueno, pero ¿te hace socar o no? Pues sí, no hay una tecla. Hay partes del... hay partes del juego... ¿Socas o no? Dilo, acéptalo. Hay partes del juego en el que seguir sí... ¿Seguir socado o no? En el que sí, aturras el lance. Hay un par de ahí donde te sale el hijo puya... los zombies, ¿verdad? Y te sale y de repente... Y como, mordela, sí. Como es medio surround el juego, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero en este televisorcito que lo tenés conectado. No, ya lo fuiste al plato. Ya lo pusiste en el plato. Es surround. Que aquí me daban verga. O sea, yo oías el ruido del zombie y empezabas a dar vuelta para buscarlo. Y como se da vuelta, como que si es viejito artrítico. Digo, la andadera, el que tiene que dar vuelta primero. Mientras que con el en el surround, oís, da vuelta más rápido. No, oís a dónde está el zombie. Entonces no tenés que andar adivinando, sino que solo te va a dar un solo y ¡plá! Te lo cuajas, ¿verdad? Sí. Pero, ¿y para disparar también pega un tiro y sale volando para atrás puro viejito? ¿O? No, fíjate, depende del gun, porque tenés unos guns que sí, un gran kickback y perdés hasta el aim y toda la onda. El juego está bien, está en ese sentido, pero abate el hecho de que a veces tenés que regresar a través de un mapa en el donde ya mataste a toda la mara. Y tenés que regresar a recoger un pedazo de tesoro o alguna cosa así. Y el hijo de puta no puede caminar como gente. O sea, pero mira, y aquí el inventario lo manejas siempre con... ¿O hay lugares donde puedes guardar cosas? No, aquí... No, siempre aquí, lo andas llevando con vos. Andas un attaché. Y haces las mezclas y todo eso. Cabal, cabal. Y tenés un attaché que podés, que podés ir comprando attachés más grandes. Ah. Con más espacio. Maletón, lo que pasa es que había uno de ellos o... No me acuerdo si era uno de Resident Evil o Dino Crisis, en donde vos ibas a lo largo de todo el mapa, pero había como unas cajas donde podías ir guardando cosas. Es Dino Crisis. Dino Crisis. Sí. Entonces, cuando se te acababa algo por allá, tenías que regresar todo el mapa para ir a abrir la caja. Pero caminaba o corría, el hijo puya, por lo menos. Sí, corría. Lo malo es que caminaba de esta puerta a la ventana para saltártela. Loading. Caminaba... Y loading para la otra cosa. No, en este sí me llega que el mapa, o sea, mira, lo jugás bien. Y en este no era que vos decías de que 2 minutos de juego y 10 minutos de película. Fíjate que no, esos son los otros, son los de Metal Gear Solid. Ah, okay. Esos son los que jugás que 2 minutos y de repente, puta, película de 30 minutos, ¿verdad? De ahí, pero en el 2. ¡Pam! Ya empezás a jugar otra vez. ¡Jump! Otra película de 10 minutos en lo que brinca, haciendo no sé qué puta, cae parado. Y en todo eso echándose el gran discurso y acordándose de que su hermano, que no sé qué puta, cae parado. ¡Pla! Ya tenemos otra vez el control, ¿verdad? ¡Ta-ta-ta-ta! Abrís la puerta, otra puta película. ¡Ay, mi hermano! Cuando abría las puertas, mi hermano. Así, me acuerdo que mi hermano abría las puertas bien. Nice. Cabal, cuando estaba cagando, abría la puerta. Y... ¡Ah, la puta! Pero... Bueno, en todo caso, el juego, para los que no lo han jugado, Resident Evil 4 está bien. Y es barato porque es Greatest Hits. Greatest Hits, okay. Pero este es Nemesis. Baratos. ¿Ah? Nemesis. ¿Cómo se llama? Resident Evil 4 se llama. No, el Nemesis es el... El 3 es Nemesis. Ah, perdón, yo el 3 es que jugué y es, el 3 es Nemesis. Este no sé ni siquiera cuál. Que no es, el, no es uno de los mejores. Pero hay varios. Pero en el 3 es el que sale una babosita así. No. En todas sale babositas. En todas. No, pero. ¿Cómo se llama la chava esta? ¿J-Lo Valentine? ¿J-Lo? Una que un tub tapazul que está bien mala. Que era de las. Pues aquí está jugando como el bicho, el chavo de que fue policía en Raccoon City. Que no es sí, pero mira aquí en la parte de atrás de la caja también sale una cherita. Película Mapache. Ah, vaya, ahí está la caja. ¿Cómo se llama entonces? Resident Evil 4 es nada más, ¿verdad? Sí, así se llama, Resident Evil 4. Si usted no tenía, ese fue el primero que sacaron para Play 2. Pero fíjate que yo he jugado. Este fue el primero que sacaron para GameCube, creo, como exclusivo originalmente. Y después le hicieron un port. Mira, yo he jugado Survivor, Nemesis, Apocalipsis. Nemesis es el 3, que es el que yo tengo. El primero se llamaba Resident Evil Las Secas. Pues fíjate que así como ves la portada y ves el chavo con la pistola, decís, pues ya que juego más cachimbón. Así camina todo el juego. Pero así camina todo el puto juego. Ah, y la chica se llama Ashley. Con la pistolita. Y vos haces... Ashley es la hija del presidente, que es la que vos tenés que ir a rescatar. Y este es Leon. Solo ha salido como dos veces en el juego donde voy yo todavía. Y ya lo salvó el bicho. Pero... No te ha salido todavía el monstruo. Ya, me han salido varios, así como bosses que tenés que ir despachando. Uy. Y los matás. Ah, sí. Bueno, es que en los que yo he jugado, de pronto vos estás como que tenés que llegar a un lugar y no sé qué, pero te aparece el mero maldito. No, en este... Y entonces empezás a socar porque no tenés armas para matarlo. Todavía no en este todavía no ha salido el mero maldito, pero sí han salido ya bosses que son mucho más palomas que el mero mero. Perdón, que son no son tan palomas como el mero mero, pero son mucho más palomas que todos los otros zombies. De esos que cuando terminas de cuajártelo, rápido encontrar health, porque quedas pero hecho trizas y sin nada de balas ni nada de pistola, o sea, quedas acabado. Puta. No, el juego está... Es bien angustiante ese juego, la verdad. El juego es angustiante, da miedo, te digo, después de... Y con más que yo lo juego en las noches... Vos lo dijiste, más que miedo es angustiante. Pero fíjate que lo que pasa es que también la ambientación es de noche todo. No, y el sonido. Sonido te va como predisponiendo a todo, porque a veces hay ruidos que ambientales. Hay unos monjes que andan diciendo: morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Y así los oí. Cabal. Y hablan español porque es como en España donde ocurre todo esto. Y entonces eso. Ahí está, mátenlo, maten al cabrón. No sé qué. Y uno dice: matadlo. Fuck. No, rompedle el culo. Pero tenés razón. Joder. Darkus, tenés razón. Hay Resident Evil 0, el Asecas, el 2, el 3 que es Nemesis, Code Verónica, Survivor. Yep. Así que hay un Survivor 2, Code Verónica. Ya que estamos en Halloween. Hay un Gaiden Outbreak. Halloween 4, game, muy Daily bueno. Science. Si no lo han jugado, jueguenlo. Cómprenlo, está barato. Un montón. Muy baratos. Y sabes que ya anunciaron que van a hacer una película animada por computadora, un CG. ¿Para qué si ya tienen todas las películas? Después de la 3, que es la que más recaudación ha tenido en Estados Unidos. Y se ha venido aquí. No, no ha venido. Rick estaba preguntando que cuándo venía. Pues no ha venido El Salvador. No ha venido. Pero pues no ha venido. Recaudó más que las anteriores. Entonces están tan entusiasmados de que cada una recauda más que hoy van a hacer una en computadora. Y por cierto, Stardust, la película basada en la historia de Gaiman. Ah, ya viene. Este fin de semana es el Avant Preview especial para bla. Ya fue. Que estamos invitados, Ya fue. Entonces la comienzan a dar este fin. A más tardar en este fin. ¡Ey! Pues ya viene El Salvador. ¡Ey! ¿Cuánto iba? Queda tiempo para hablar de Thor. Sí, hombre. Torpe. Torpe. Bueno, no, pero hablemos ya. Versus primero. Bueno, creo que ya llegamos al. no hay mucho. Es que en los episodios en que tenemos menos de qué hablar son los que más hablamos. Fíjate. Sí. Pero. Yo no participé en el show. Vaya, habla de hablamos. Qué vergüenza de este show. Vaya, callémonos todos y que lo de Sensei. Dale, Sensei, habla. ¿De qué quieren que hable? De las figuritas de miedo. Sí. Uy, 2 horas después. Y nos vamos todos a comer. Del fetiche. Vaya, ya estuvo. No, decinos quién ganaría, el fetiche o Chucky. El fetiche. Ajá. Ey, pero explicarle a la Mara. Sí, o sea, ¿quién es el personaje? Ey, la música del verso. Poderes. Vale, pues será rápido entonces, es él. De los cómics. En este episodio de Versus hablaremos del fetiche versus Chucky. Adelante, Sensei, ¿quién es el fetiche? Pucha, que el fetiche es el. Había en los años 70 una trilogía que se llamaba Trilogía del Terror. Trilogía del Terror. Entonces, el fetiche. Sí. Y eran 3 partes. Entonces, eran 3 partes. Mira. La primera, creo que solo. Me acuerdo que era de una mujer que tenía una gemela que era mala. Y era hermana la gemela. Eran hermanas. La segunda no me acuerdo, aquí es preguntarle a Ciro, que es el más viejo de todos. Okay. Esa es la que iba después de la primera. Sí, la segunda. O a Wikipedia. Está bien. La del 3-pack de 13, ¿no más? Sí. Y y la tercera era la del mero fetiche. Ah. O sea que el fetiche entonces, no era como el malo de las 3 películas, sino que era. No, era la tercera. Solo el malo de la tercera historia. La tercera historia. Es que eran historias puntuales, digamos, en cada película de la trilogía. Okay. Sí, así como, empezaban como, y terminaban. Como Dimensión Desconocida. Oh, no seguían así eternamente. No. Película más larga. Bueno, entonces. Todavía. A ver, Sensei, ajá. Dale. Entonces el fetiche se lo había arreglado. Deja que hable, hombre. No, él preguntó para completar la primera historia, y te vas a acordar, Sensei. Es de Julie, ajá, una profesora que es seducida por uno de sus alumnos y posteriormente chantajeada. Ajá, y. Sé que la filmó antes que hubiera YouTube. Así es, bueno, dale, Sensei. ¿Y la segunda, Julius? La segunda es las hermanas gemelas Millicent y Teresa, que viven en una mansión odiándose mutuamente. Una es infantil, mientras que Teresa es devoradora de hombres. Ajá. She's a man eater. Bueno, Sensei, dale con Sunny, el guerrero. Y en la tercera, el caballo del guerrero Sunny. No Sunny, sino que Sunny. O Sunny. Sunny. Sunny the Hedgehog. Mira, si un salvadoreño lo dice es Honey. Ah, pues el guerrero Sunny se lo manda el novio a esta chamaca. Y con la advertencia de que no le tiene que quitar una pestañita que tiene colgada del cuello. Bueno, en realidad es un amuleto, ¿verdad, Julius? A decir verdad. Mira, Amelia se lo compra como un regalo a su madre. Y el folleto dice que está en estado vegetativo hasta que Amelia pierde la lanza del guerrero, rompiendo el hechizo. Ah, bueno, entonces el novio le dice que no le tiene que quitar la pestaña. Pero la chica se lo quita y se pela el sunita. ¿Se pela? Sí, se pela. Le hace un flashing a la Amelia. Entonces se le empieza a ¿cómo se llama? Y se le... quiero ver, están poniendo películas. No, dale. Me está corriendo lo que dice. Sí, es que está. Bueno, que no estoy ahí. Está bien detenido. Eso, sí. Pues sí, entonces el fetiche. Ajá. Y bueno, le empieza a carrerear por toda la casa. Puta la corretea. Hasta que. Sí, y la atravesea. No, ¿verdad? Sí, con la lancita. La lanza le revienta todas las patas. Entonces, al final lo logra acorralar en la cocina. Y lo logra meter a un horno. Entonces lo empieza a quemar. Supuestamente lo mata, y pero cuando abre el horno solo se ve un fogonazo. Entonces cuando al final llega la mamá a verla, es ella con todos los dientes del fetiche. O sea, que se le metió el fetiche. Se hizo fetiche. ¿Y por dónde se termina? Está buena. Bueno, entonces, ¿quién gana? Entonces, el fetiche para vos le da verga al Chucky. Va, Chucky. Ah, sí, Chucky es una mierda. Chucky, solo para completar, es un asesino en serie que con una ceremonia vudú se pasó al cuerpo de un muñeco. Entonces anda, en las películas, por lo menos las que he visto, anda matando gente tratando de recuperar un cuerpo humano. Uh-huh. De un niño, generalmente. Generalmente de un niño, porque los niños son los que compran el juguete. ¡Ay, qué bonito! Okay, okay. ¿Los cómo se llamaban? ¿Los PayPal? No. No, no me acuerdo cómo se llama. No, PayPal. Si hubiera hecho un G.I. Joe o algo así, como un chivazo. My un Transformer. Parecía un Kavash Pashkid o algo así. No, un Transformer se hubiera hecho. No, que parecía, te digo. Ah, sí, sí, sí. Aunque sea un Clark Kent. No, como aunque sea un Kent de la Barbie. Un Ken de Clark. No, hombre, no tenía que haber sí, sido. Sí, va a extrañar el la no, parte que no, le falta. Le va a hacer no, falta el aunque tool. Sea un Big Jim. Sí, no tiene pirulín. Se hubiera hecho dildo. Un Big Jim. Bueno. Se hubiera hecho vibrador el dildo Baggins. Entonces, a ver quién gana, Julius. Ah, el Sunim. El fetiche Sunim. Sí, Sunim, ese es maldito. Tarkus. Total y absolutamente. Brits, Brits. Este. Tico, man. Espérate que conteste Brits. Sí, esperémoslo. El Sony PlayStation. El fetiche. Ah, pues. Más gana entonces el fetiche. Así que bien, bien, bien. Porque ese sí ha logrado ganar. Y el Chucky, después de 10 películas, nunca ha salido victorioso. Siempre le dan verga a los niños. Siempre la... Y un niño le da verga, mira. Sí, está como el depredador. Ah, que todas las películas ha perdido. Sí, le dio Danny Glover. Bueno, entonces Danny Glover contra Alien, ¿quién gana? Danny Glover, creo yo. Sí. Danny Glover. Sí, porque el Alien. Uy, me va a decir qué feo eso. Bueno, señoras y señores. Más feo que un depredador sin máscara. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Uy. Y la portada era de Thor. Así no, que hay que hablar de Thor. Vamos a tener que hablar de Thor, así que. Por la fuerza. Oh. Adelante, Julius, con tu reseña de. Una reseña que da miedo. Que es el himno nacional. Es malo esa canción. Bueno, toda la canción es mala. A ver, es mejor que la de Hulk. Cuéntanos. Sí. A ver, pónganla mejor. No la tenemos. Sí la tenemos, pero no la ponemos. Fíjate que bueno. Aquí la debo tener. Sí la ponemos, pero... No, pa... Comencemos. Habla, Julio. Por una nota interesante, vale, doctor, Julio. En uno de los universos alternos, que es el de Peter Parker, de Spectacular Spider-Man, aparece también Thor. Ah, pero Thor, ese Thor, fue o... los paquines de que publicaron en el 85. Thor. Y que era una línea infantil de la Marvel, se llamaba Star Comics. Que la escribía. Y aparece como Star el Cameras. Perro llamado Thrr, Dog of Thunder. Thrr. Sí, era Thrr. THRR. Y en el universo de zombies de la Marvel, todo escupido, aparece también una versión caníbal de Thor. Star. Que es un zombie también. Pero que no sale con el martillo Mjolnir. ¿Cómo se pronuncia, sensei? Mjolnir. ¿Mjolnir? Mjolnir. Mjolnir. Tualnir. Mjolnir, bueno, me gusta. Mjolnir. No aparece con Mjolnir porque ya no es digno de utilizarlo. ¿Y qué usa entonces? Anda con un gran bloque de concreto que le ha ensartado un tubo en medio y lo anda ocupando de masa martillo. Algo así como en las prisiones de aquí que hacen pesas con unos hechizos. Con unas pesas. Cumbos de leche, ira. Con cumbos de leche que han llenado de cemento. Sí. Esa misma. O con leche. He tenido uno de esos en la juventud, digamos, sacado ñeques. Bueno, Thor es un superhéroe del universo Marvel, basado en el dios del mismo nombre de la mitología nórdica y creado por Stan Lee, y los primeros paquines los escribió su hermano, Larry Lieber. Mi hermano. Y el quien hizo los dibujos originales era Jack Kirby. Y apareció por primera vez en la revista Viaje al Misterio, Journey into Mystery, en 1962. A Thor se le ha conocido con otros nombres. Por lo menos porque es más viejo. Se ha disfrazado de humano. Era el más conocido y famoso, es el doctor Donald Blake. Es el que más le duró. Es el que más duró. Después, por un tiempo, en la época de Walt Simonson, se convirtió en un trabajador de la construcción llamado Siegfried. And Roy. And Roy. Tenía unos tigrillos. Y cazaba tigretos. En el volumen 2, cuando regresa de Heroes Reborn, sale como Jack Olson. Brito. No entendí, puta. Nunca están viendo me había insultado el tanto Ustream. En sí, los que están viendo en Ustream sí. Se han divertido el día de hoy, creo yo. Yo quiero ver. Y entre sus habilidades, sus poderes es fuerza sobrehumana, resistencia, reflejos y es longevidad. El fetiche. Después más adelante aparece la información que los dioses del Olimpo no son inmortales en forma natural, sino es porque consumen unas manzanas del árbol, bla, bla, bla, bla, uh-huh. Que les da la inmortalidad, pero se las tienen que pasar comiendo todos los días. Y que las cultiva una de las diosas. ¿Este quién es? ¿Qué dioses son estos? Los Asgardianos. Los Asgardianos. Sí, no son inmortales, tienen que hartar. Pero este en el universo Heroes Reborn. No, en el universo Marvel. Sí, Marvel. O sea, esa es parte del canon. Y sí, aparte del canon. Y aparte en la mitología. Es bueno, igual. De acuerdo a Wikipedia, hagamos esa salvedad. Y no, pero en la mitología original nórdica, uh-huh. Ese es. Existe ese árbol. Sí, claro que sí. Uh-huh. Y lo cultiva una de las diosas. Son 10, creo, 10 dioses. Uh-huh. Bueno, entre las historias más reconocidas de Thor está la etapa cuando lo escribió Walt Simonson. Allá por el 83, lo escribió como 2 o 4 años, del 83 al 86, sí, casi 4, en donde se inventó el personaje Beta Ray Bill, que fue la primer ser que fue digno de levantar el martillo Mjolnir y derrotar a Thor en batalla pareja. Y en esa historia ellos detienen lo que ellos pensaron iba a ser el Ragnarok, porque venía un demonio a consumir todo Asgard. Demonio yo. Después, otra de las historias reconocida es la parte de Heroes Reborn, donde los cuatro fantásticos, Iron Man, no me acuerdo si iba el Capitán América incluido, se van también a un universo paralelo creado por Frank Richards, y también en eso de encuentro se llevaron a Thor. Al final de esta historia, Thor, bueno, después que regresan de este universo es que inicia el volumen número 2 de Thor con un relanzamiento en el cual ¿se fue el que vos compraste? El que yo compré, lo que leí el primer año, en el cual Thor ya no es Don Blake, sino que mata le echan la culpa o él se culpa por la muerte de un paramédico, de un joven paramédico. Entonces lo convencen que él, para pagar esa deuda, él tiene que tomar la vida del paramédico o sustituirlo, y como humano toma la forma de él. El problema es que no tiene sus memorias y comienzan a sucederle una serie de problemas triviales, pero que hacen la historia más entretenida, en lugar de solo estar peleando contra el malo de turno de cada episodio, porque el fulano estaba comprometido con una chera a casarse, le tenía que ayudar a criar a la hija porque es madre soltera la fulana. Entonces le comienzan a suceder una serie de cosas interesantes, y simultáneamente está investigando por qué Asgard está destruida, y resulta que todos los dioses de Asgard han sido derrotados y han sido son prisioneros de unos nuevos dioses del real del qué es del se llaman The Dark Gods, los dioses oscuros, no recuerdo de dónde es que son nuevos, se los inventaron para esa historia. Después de esta parte viene cuando muere Odín. Que esa era buenísima, esa historia, me acuerdo. La historia es buena. Que escrita por Dan Jurgens. Y me acuerdo que me llegó el hecho primero que el primer villano, que fue donde se murió el ¿cómo se llamaba el humano? Tom Blake. No. El villano, el destructor, destroy, ¿no? No, el que toma la identidad de Thor. ¿Cómo es que se llamaba? Masterson. No, Eric Masterson fue uno, pero este nuevo. Bueno, la cosa que en la que se murió el chamaco este era el Destroyer, el malo de esa historia. Y que después, para acabar con los dioses oscuros, va Thor al planeta donde había exiliado al destructor y le dice, mira, ayúdame a... Ah, sí. A destruir los dioses oscuros. Y no me esperaba eso y puta, esa es la parte de mi favorito. Habían utilizado al Destroyer para... yo tengo una pregunta, fue una destructor. Buena sorpresa. Sí, chivas. Bueno, hablando, me salté la parte de cuando Thor está exiliado y lo sustituye a Eric Masterson por algún tiempo, también. Que no es Thor, sino que es un humano que le dan el poder de Thor y anda cargando el martillo, que después de un tiempo, que por cierto, lo exilian porque culpan a Thor que mató a Loki, sí. Pero Loki no, simplemente los engañó, se escondió, bla, bla, bla, y cuando resurge Loki al año y medio, dicen, ok, larga Thor puede ser nuevamente el dios del... rayo tú, que había estado escondido en el subconsciente de Masterson, y a Masterson, porque había hecho un buen papel, Odín le da un mazo mágico, uh-huh. Y se convierte en Thunderstrike. Bueno, no, por cierto que me salté la explicación por de dónde surge Don Blake. Odín le quiere dar una lección a Thor porque él es un dios muy orgulloso y prepotente, entonces para enseñarle humildad lo convierte en humano y la historia comienza que él es un estudiante de medicina, ni siquiera no es doctor, no se ha graduado y no recuerda que es Thor él. Uh-huh. En el transcurso de la historia él descubre que es Thor, se convierte en Thor cuando pega con el porque bastón. Y es patojo, no le sirve una pata, por cierto, y por eso usa bastón. Entonces por eso usa bastón, ya cuando golpea el bastón contra el suelo se convierte en Thor y el bastón en el martillo. Y en la época de Walt Simonson es cuando Odín le dice, levanto el hechizo que pesa sobre ti porque tú ya ganaste, te has ganado el derecho, ya has aprendido humildad y ya no se convierte en humano nuevamente, y cuando lo hace es para pasar desapercibido, por conveniencia, uh-huh. Y no es que se transforme, simplemente se pone unos anteojos, se amarra el pelo en una colita y se viste como humano, y es de la obrero de la construcción, albañil. Vamos a ver qué más. Por cierto, esa la identidad de albañil se la consiguió Nick Fury. Albañil. Se llama el enemigo. Albañil. Alberto Bañil. Albañil. El enemigo principal es Loki, que es su hermano. Suertudo, hijo. Su medio hermano. Medio hermano. Acá decía que es adoptado, pero. Pero creo que comparten la misma madre, porque no es hijo de Odín. Mira, según mitología nórdica, yo entiendo de que es hermano, pero por pacto de sangre o algo así que hizo Odín con no sé quién diablos, entonces no, realmente no comparten madre. Ah, no comparten ni padre ni madre realmente. No. Okay. Loki, pues si bien es cierto tiene muchos poderes, es específicamente utiliza magia y el engaño y pocas veces se enfrenta a Thor directamente. En esa parte, uh-huh. de donde estaba Eric Masterson, uh-huh. Ahí sí se enfrentó cuerpo a cuerpo porque le absorbió los poderes a The Wrecker, que era otro villano de Thor. ¿Me acuerdo? Entonces ahí sí como que agarró fuerza sobrehumana. Ah. Bueno, y vos sabés que el Wrecker, que era un villano, era un criminal que realizaba robos destruyendo todo lo que veía a su alrededor y se robaba lo principal y siempre dejaba una crowbar, que sería una barra de hierro, como recuerdo ahí en el lugar de que haber cometido el crimen. Va a asaltar, a robar la residencia donde está viendo Loki, que le habían quitado los poderes, en castigo. Ajá. En el momento que el Enchantress le está realizando un conjuro para... Se lo suena. Para darle, retornar su poder, darle fuerza sobrehumana, se lo suena, se pone el casco de cacho de Loki, a saber, o sea, imagínate, va a robar una casa y lo primero que hace, me voy a disfrazar, qué bonito este casco. Llega la Enchantress, lo confunde y le da los poderes al Wrecker. Y el Enchantress solo entró sin preguntar nada, solo entró a la casa de Loki, puta, aquí está tu poder, cabrón. ¡Cachale! Dijo. No, y sí, cabal, se hizo ultra fuerte y tenía la barra de hierro mágica también. Ah, y la barra es mágica. Entonces se va, lo primero que hace obviamente se va a buscar a Thor, que Thor, también pele. Estaba sin poderes, y le da riata a Thor, lo trapea con él. Después se consigue un Wrecking Crew, me acuerdo. Ah, sí, y se lo mandan a la cárcel, está en prisión, se hace amigo de unos fulanos y en algún momento hacen un conjuro ellos, agarran las cuatro la barra al mismo tiempo y les cae un rayo. Entonces el rayo les siendo esto un cómic, agarran poderes, no se mueren, obviamente. Claro. Y comparten los poderes. Entre les los otros enemigos usuales poderes. Es el Absorbing Man también. Está el Troll Ulic, está el Lobo Fenris, el Dragón Fafnir, y no me preguntes por qué sale el Silver Surfer aquí, me imagino que en alguna ocasión se enfrentaron. Cuando se enfrentó sí. por primera vez con Hulk fue cuando fundaron los Avengers. Y después está el Hombre Radioactivo, la Gárgola Gris, Radioactive Man. El Demonio del Fuego Surtur. Y no seguimos leyéndolo. Bueno, y están los Dark Gods. Que... Bueno, ¿y cuándo es que llegan al Ragnarok? Fíjate. Ahí te voy a ser sincero. Después de que destruye vence a los dioses oscuros en el segundo volumen, pasa un par de años, llega la historia en que Odín muere, Thor toma el trono de Asgard. Se desespera al ver que los humanos no mejoran en sus maneras, en su forma de ser, hay mucha maldad, y decide como que trae Asgard. Trae a Asgard y queda flotando sobre Manhattan, y desde ese punto él comienza a ser como el ruler, el gobernante de la Tierra. Uh-huh. Inicia un gobierno totalitario, básicamente, es lo que se desarrolla en los siguientes paquines. Sé que de repente aparece no sé dónde el hijo de Thor, y después de esa historia inicia Ragnarok. Que fue durante la época de Avengers Assemble. Que fue en esa época. Y al final de Ragnarok, en el último paquín, solo sé que de alguna forma él rompe el ciclo, porque Ragnarok es un ciclo que los dioses inician la pelea termina, ellos, los dioses muriendo. Y Ragnarok vuelve a iniciar. Reviven los dioses solo para comenzar a pelear nuevamente. Entonces Thor hace algo que rompe ese ciclo. Y los dioses mueren entonces. Y ya no, pero con la bondad que no tienen que volver a iniciar Ragnarok. Bueno, la cosa y ahí termina el segundo volumen. Ahorita ha vuelto a iniciar Thor. Uh-huh. Ha revivido a los dioses. Bueno, está reviviendo. Está reviviendo a los dioses. Sí, porque va a haber otro Ragnarok. No, en el primero las cosas que te explican es que el ciclo de Ragnarok ya se rompió, no va a haber otro. O sea que lo revive, pero quedan vivos eternamente. Digamos. ¿Y para qué está, reviviendo otra vez a los dioses? Supuestamente los dioses no murieron, sino que se escondieron en personas, en humanos, en mortales. Y la misión ahorita de Thor es volver a encontrarlos a todos. Que esa historia ya ha sido utilizada antes. ¿Cuándo? ¿Dónde? Por los 90s, me acuerdo que también desaparecen los dioses. Uh-huh. Y está Odín viviendo como que es por diosero en la Tierra. Uh-huh. También para la parte de los Dark Gods, llega Thor Asgard y, puta, ¿dónde están todos los dioses? Y los anda buscando, todo ese año pasó buscándolos. Uh-huh. Pero en ese caso los tenían capturados los... O sea, que este es como un remake de esa historia, nada más que en aquel era Odín el que los andaba buscando. Perfecto. Ahora es como la misma historia, nada más que es Thor el que los andaba buscando. Esa todos. De los 90 me da la impresión que, y tendría que revisar mis notas, que Odín, su plan era evitar Ragnarok. Entonces dice, para evitarlo, entonces voy a esconder a los dioses, les borro la memoria y los disfrazó de humanos. Hoy lo que te dicen es ligeramente diferente, pero al final el tema es el mismo. Thor está muerto, está en el void, te dicen, como en el vacío, un lugar de no existencia. Aquí les voy. Oh my God. Y se le aparece Don Blake. La cigüeña se le aparece. Que le dice, y Thor dice, pero mira, si tú no existes, tú nunca exististe, eras una imagen creada para que yo viviera por un tiempo. Y Odín te hizo desaparecer. Sin embargo, le contesta Don Blake, cuando Odín Don muere, Blake. Su Don poder Blake. Muere con él. Entonces, el hecho de que hizo que yo dejara de existir, eso se revierte. Yo vuelvo a existir y él fue el que llegó a traer el martillo de Thor que cayó en medio del Civil War, al principio de Civil War. Uh-huh. Entonces, él se va al Void a decirle a Thor, mira, yo me he dado cuenta de que no son los dioses los que hacen que existan los humanos, los que deciden la existencia de los humanos, sino que es al revés. Son los humanos los que deciden la existencia de los dioses. Y por tanto, tú estás, tu presencia aún es necesaria, y si tú lo deseas, puedes volver a la vida. Wow. No, entonces, de hecho le dice tenés que volver. Y tenés que. Entonces, por lo menos, la explicación es. Vos sos. A mí me gustó la explicación mucho mejor que el regreso de Hal Jordan. Que Flecha Verde, que Hal Jordan lo revivió como cuando era el espectro y otras traídas a la vida que son. Sí, que gracias a que Superman nunca lava la capa. Ajá. Tenía partículas de Flecha Verde todavía. Entonces, y así es como regresa a la vida y le dice: los dioses están vivos en lo subconsciente de las personas. Pero o sea, lo que pasa es que el primer Paquín es como en la mente del tipo. Uh-huh. Entonces, para que vuelva, para que reviva, tiene que pelear su nacimiento. Entonces, pelea con un pijo de monstruos para poder salir. Y el arte está bien chivo de esos Paquines. No, y la historia está bien escrita. Lo que sí es que está un poco descomprimida en el hecho de que el primer cómic lo único que hace es revivir. El segundo cómic lo más que hace es revivir Asgard. Ajá, cabal. Tercer cómic revive un dios Heimdall. O sea que va así como va medio bien dosificada, medio lentón. Está bueno. No, pero no suficiente acción, digo. Es cierto, no hay tanta acción. Pero fíjate que el tercero. El tercero es un vergaseo. El tercero, Iron Man rompe el culo. Iron Man, pero ni suda el cabrón. Sí. Sí, porque le tira dos rayos y ya queda hecho mierda. Sí. Y fíjate que ahí está en ese Paquín, precisamente. Solo le faltaba después que le dio verga Hulk. Sí. En ese Paquín, precisamente donde ves que el cabrón es un chivatada. Porque la manera de. O las cosas que le dice Iron Man. O sea, lo hace mierda, hasta lo ahueva. Pues, o sea, aparte que le destruye la armadura, es que es como lo ahueva y lo hace mierda y le dice, sos un cerote. Es pues. Como la voz de los fanboys personificada. Ajá, en ese personaje. Excelente. Exacto, entonces. Iron Man y huevo. Sí, porque incluso cuando después que lo derrota, le dice Iron Man, puta, espérate, pero estoy aquí en Nueva Orleans y cómo puta hago para llegar a la base. Caminá, cabrón. No, y le dice, no, y lo bueno es que retoman cosas del Civil War y la ley de registro de los superhéroes, de los metahumanos. Uh-huh. Y no lo hacen así, no lo dejan de lado y lo obvian, sino que le dicen, mira, ¿y cómo lo voy a resolverlo? Le pregunta a Stark. Ese no es mi problema, ve vos y se inventa, okay, vamos a declarar que Asgard es una embajada. Uh-huh. Y le vamos a dar el derecho y tú no estás sujeto a eso. Y sobre todo porque está a 8 pies de altura sobre el terreno, entonces legalmente no es parte del territorio. Se inventa una gran... No, pero por lo menos lo reconocen que existe la ley y cómo lo van a aplicar a Thor, no lo dejan así de lado. De hecho, el área en la que Asgard está flotando la compra. Ay, la compra, es cierto. Se la compra a un viejito que llega con un camión a sacar todo el oro de Asgard. Y por cierto, el personaje, y él toma la personalidad de Don Blake, disfrazándose nuevamente de humano. No, te iba a comentar de que en la parte de Ragnarok y cuando estaban sobre Manhattan, flotando Asgard, no tengo muchos datos, ni los quise investigar porque aún tengo esperanza que el señor Torres me los preste porque los quiero leer. ¿Qué pasó ahí en todo eso? Ese año. Lo que le critican a Marvel es que durante ese año que Asgard estuvo flotando, ninguno de los otros paquines hizo ninguna referencia a que estaba ahí Asgard. O sea, pero, salía Spider-Man, salían los X-Men. Pero eso era ya mandato editorial, que por esa época Joe Quesada estaba así como que vaya concentrándose cada quien en su título. Entonces, por esa época se dieron un montón de fallos así en la continuidad de la Marvel como un todo, como una compañía completa. No, además que era una historia bien complicada, porque si Thor estaba de dictador, al estilo Michero allá, ¿por qué los, los otros no hacen algo? Pues lo dejaron bien independiente. Mira, poderes rápidamente. Thor es el dios del trueno y el rayo. Y el pájaro y la nube. No es realmente inmortal. Ven y sube. Sino que él consume periódicamente manzanas doradas del árbol que se llama Idun. Idun. Dice que tiene una vida de varios milenios. Es el más fuerte de los dioses nórdicos. En ocasiones ha controlado el Odinforce. Y últimamente, en la parte cuando estaba como ya... en el trono de Asgard, controló la magia de las runas. Estaba en el trono. En el trono. ¡Yo controlo las runas! ¿Qué más? Es un excelente combatiente mano a mano. Además del martillo, utiliza espada y la maza. La maza con espada. tiene dos... dos armas, o no sé, dos ítems que le ayudan en el combate. Uno es el martillo místico, obviamente, y el otro es el cinturón de la fuerza, que le duplica la fuerza. Y con el martillo, él no puede volar, sino que con el martillo vuela, controla el clima, proyecta energía y la absorbe también, y puede hacer viajes entre dimensiones. Y entre las armas más poderosas es cuando el martillo utiliza ofensivas, es cuando ocupa el God Blast y el Antifuerza. La Antifuerza. Sí, es que también es medio navaja suiza el martillo. Ajá. Sí, hace de todo, mira. Absorbe magias, crea rayos, efectos mágicos, un montón de cosas. Ok, dejémoslo por ahí. Cura el mal de Orín también. Bueno, ahorita está bueno de leerlo porque o sea, recién acaba de empezar. Está bueno, entonces, el nuevo inicio, Julio. Sí, el nuevo inicio está bueno. Nice. Es por Han publicado Straczynski. Tres, van a salir este mes el 4. Straczynski lo está escribiendo muy bien. En un rango así de mejoría entre eso y, digamos, Countdown. Puta. Es que no estoy leyendo Countdown. No. O sea, que 100%. Okay. No, hay mucho bajo mejor esa perspectiva. Pero te digo, me sigue gustando el regreso de Heroes Reborn. Esa historia... No sé si ya salió coleccionada en libro. A mí me encantaría tener esos 12. Creo que sí, que el primer año creo que ya está. Ay, lo voy a buscar. ¿Sabes? El único... Me digo, pues, buenísimo. El único pero de esa historia, el arte por Romita Jr. A mí me gusta. Me gusta el arte de Romita Jr. Pero cuando, para los dioses oscuros, como él se inventó los diseños, los creó, él acostumbra a hacer muchos adornos en los cascos. Entonces parecía... la fulana aquella que bailaba con una ensalada de fruta en la cabeza. La Carmen Miranda. La Carmen Miranda. Hace de caso que estás viendo con un montón de colochos, esferas que daban vueltas, picos. Llegó un momento que se desesperaba. Porque era piñata la cabeza. Algo así. Que era un candelabro en la cabeza. Y la piñata. Bueno. Bueno, ya. Señoras y señores. Ya casi la hora y media. Llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tener paciencia con nosotros en este episodio especial de Halloween. Con los otros. De los otros, va. Señoras y señores, de nuevo les recomendamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a el foro, a la tienda, al blog, y a. ¿Y a qué más? Creo que solo eso. A la tienda. Y que no íbamos a hablar de los disfraces que se podían utilizar de superhéroes y de eso. No, ya hablamos. Ya, sí, demasiado, ya no. Nos pasamos. Es que hasta hablamos de videojuegos que no estábamos planeados, pero bueno. Amigos, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos visiten de nuevo la próxima. Ah, que voten por nosotros en Podcast Alley, por cierto. Y que compren la tienda. Compren en la tienda también. Y les recordamos que estamos aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir: I used to really like Ramses. I wanted to become him. But it turns out he's a real douche. Ajá. Y la canción para esta semana es de un grupo que se llama The Hidden Cameras y la canción es Awoo. Así que gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos despedimos como siempre diciendo ¡Awoo! Cierto, ¿de qué te disfrazaste Halloween, tío, man? Yo de pan con chupe. ¿Y vos? De filía. ¿Vos? De tamalito. De tamalito, híjole. ¿Y vos? Yo de refrán.